acá. ¿Qué? Miones. Tucu, tucu, tiquitaca. Qué recanija calaca. Si tú conoces al diablo, pruébale que no se engrasa, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Abre su cuerpo, sí, señor! Le has de dar sabor al caldo. ¡Sí, señor! Mucho cuidado, tucu tiki taca, que recanija calaca, y ahí viene otro presidente, a sonarlo la matraca, y en el rostro entiendo mucho, pero dará pura, tucu tucu tiki taca. Usuarios, usuarios de la Radio del Sur, 8:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Gómez está en los controles, Charon Lara en la producción. Estaremos, como siempre, hasta las 9:50 minutos de la mañana con ustedes, recorriendo el panorama informativo. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hoy viernes 19 de mayo del 2017. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, sigue? Bien, saliendo un poquito ahí de la del malestar de garganta, pero bueno, ahí vamos, aguantando la pela, como dicen. Citoso, les pido disculpas, ya yo saqué mi pañito fucsia rosado para hacerle así a Carlos en un revoleteo de pañito para que me cierre el micrófono, ¿eh? Para los usuarios no se asusten. Pero bueno, aquí vamos, estamos, creo que el clima, esa lluviecita y todas esas cosas están afectando más de uno. Pero bueno, ahí vamos, 8 minutos. Ustedes nos pueden empezar a mandar sus mensajes, compartir sus ideas y opiniones el día de hoy por estas vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, esas eran las vías de comunicación para sus críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones y denuncias con nombre y apellido, por favor. Pero bueno, vamos a iniciar el recorrido informativo de este día viernes, que además hay la colita ya de los pensionados que van a estar recibiendo su pensión con aumento y además con ese bono especial creado también para enfrentar la coyuntura económica. Así que bueno, también un saludo a todo el pueblo venezolano que sale a realizar su vida de forma normal o intentando que reine la normalidad. Ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo en una actividad en Los Próceres, en la ciudad de Caracas, precisamente hablando y tomando acciones para fortalecer el denominado programa de alimentación escolar, Los PAE. Este acto fue desde Fuerte Tiuna en Los Próceres y allí, bueno, estuvo entregando algunas unidades de transporte, 100 camiones para municipalizar los PAE, estuvo aprobando también toda una serie de recursos y también estuvo dando anuncios importantes y opiniones en torno a nuestro panorama regional. Como lo hemos estado conversando el día de ayer, bueno, se le trancó el juego a el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, luego de que se le hizo un audio donde se demuestra que él está avalando un proceso de corrupción para comprar el silencio de Eduardo Cunha, quien ahora está preso, quien fue presidente del Congreso y quien lideró ese impeachment que terminó con ese golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Temer, bueno, aún puesto contra la pared y aún con las calles encendidas, ha dicho que él no va a renunciar al gobierno de Brasil y pidió, bueno, que se acelerase hacen las investigaciones. Respecto a esto, el presidente Nicolás Maduro estuvo reflexionando también el día de ayer y solidarizándose con todo ese pueblo de Brasil que en estos momentos se encuentra en las calles pidiendo justicia, pidiendo democracia y que tienen ya planificada una gran movilización para el día de mañana. Vamos a escuchar al mandatario venezolano. Fíjense ustedes lo que ha pasado en Brasil. Un golpe de Estado hace un año exactamente. Y todos los que le dieron el golpe de Estado a la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, todos han sido enjuiciados, destituidos por la corrupción más horripilante que se conozca en América Latina. Todos, empezando por el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, que fue el que dirigió la destitución ilegal y el golpe de Estado contra Dilma. Bueno, el día de ayer aparecieron unas grabaciones que solamente pueden compararse con las grabaciones de la mafia, de los narcotraficantes, donde el actual presidente de facto, Michel Temer, habla de sobornos, de pago de comisiones y de cosas terribles. Y dice la prensa brasileña que hay mucho más. El pueblo brasileño se ha lanzado a las calles de Río Janeiro, de Sao Paulo, a exigir elecciones directas ya. Quiero ratificar desde Venezuela toda la solidaridad de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez, del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano con el pueblo de Brasil en la búsqueda del rescate de la democracia brasilera y del poder popular que rescate la sociedad de la corrupción. Bueno, importante allí las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en torno a la situación en Brasil. Se mantiene, como bien decías, el pueblo brasileño en las calles exigiendo elecciones directas, que no se pase por todo el proceso que conlleva esa evaluación de quién sustituiría en caso de que Temer termine de caer y se ha llevado ante la justicia, quién sustituiría a ese dictador suelo, ¿no? De todas formas, de eso vamos a estar hablando más adelante. Esperamos tener una entrevista para comprender todo el panorama constitucional también brasileño y también la postura que tiene el pueblo, que ha exigido desde hace más de un año esa restitución del poder en manos de quienes verdaderamente lo ganaron, ¿no? Con más de 54 millones de votos. De todas formas, ese tema está caliente y tiene el panorama internacional atento, ¿no? Y alerta. En este sentido también el presidente Nicolás Maduro, que estuvo abordando distintos temas, nos trajo referencias sobre la conferencia episcopal venezolana. Habíamos estado hablando estos días de la negativa de la conferencia episcopal de Venezuela de participar y de ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, de los diálogos que se dan al respecto. De todas formas, luego de que el gobierno nacional insistió y convocó a esa conferencia a ser partícipe de la paz de nuestro país, la conferencia dijo que sí, y el día de hoy se espera en la reunión entre el equipo promotor de esa Asamblea Nacional Constituyente, liderada por Elías Agua, y esa conferencia episcopal venezolana. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, quien agradecía la decisión de ese espacio que se ha convertido verdaderamente en un espacio político, de sentarse a dialogar sobre este tema. Se van a reunir con el Consejo Episcopal de Venezuela. Agradezco por la conferencia episcopal de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que ha convenido una reunión con la Comisión Constituyente para dialogar. Así es que se gobierna, diálogo constituyente. Es la única forma de saber qué piensan, de aclarar malentendidos, de recibir la bendición, de rezar juntos, de reencontrarnos en Dios, de cumplir el mandato del Papa, de buscar el diálogo, de respetarnos en la diferencia. Me parece muy bien que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica haya dado un paso adelante para el diálogo constituyente. Muy bien. Ojalá la MUD se saliera de la violencia y viniera al diálogo. Ojalá. Creo en milagros y ese milagro lo voy a lograr. Más temprano que tarde voy a sentar a la MUD otra vez en la mesa de diálogo por la paz. Lo voy a lograr, ustedes verán. Bueno, esa es la apuesta de el presidente Nicolás Maduro ya en inicio, que haya logrado que la Conferencia Episcopal Venezolana acepte reunirse con esa Comisión Presidencial por la Constituyente, ya es un logro, ¿no? Van a acudir a el Palacio de Miraflores, tenemos entendido allí representantes de la organización, Aunque en un inicio, el pasado 8 de mayo, se habían negado pues a hacer esto. Toda esta información además la confirmaba también ayer a través de su cuenta oficial en Twitter el presidente de esta comisión constituyente, Elías Jagua. Pero bueno, la cosa es que, bueno, Diego Rafael Padrón Sánchez, que es el presidente de la conferencia episcopal, dice que ellos van a ir hoy a las 10 de la mañana, está previsto ese encuentro, pero ha dicho que ellos van a ratificarle al presidente Nicolás Maduro y a toda la comisión que no están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. Esa información está publicada por agencias como Europa Press y otras en una carta que envió ese señor presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y arzobispo de Cumaná, Diego Rafael Padrón Sánchez. Así que bueno, van a ir, se van a sentar, sí. Ellos mantienen su postura de que no están de acuerdo, pero se sentarán, ¿no? Bueno, y tendrán que dar argumentos también de por qué no están de acuerdo con esta constituyente, ¿no? Y bueno, hablando, así están en las etiquetas estos días, hablando se entiende la gente. Bueno, vamos a ver si ahí logran haber realmente argumentos sólidos de parte de esa conferencia episcopal. Pero bueno, hay expectativas pues hoy en torno a esto. El día de ayer, el presidente, además de hacer estas reflexiones sobre la política regional y además de hacer este anuncio de la conferencia episcopal, pues bueno, estuvo allí tomando acciones para mejorar ese programa de alimentación escolar. En este sentido, el presidente aprobaba recursos para la dotación de instrumentos para instituciones educativas y para culminar también planteles en pro precisamente de mejorar pues la vida del estudiantado nacional. Vamos a escucharlo. Él explicaba que van a ser allí atendidas al menos 56 universidades, 3.246 liceos. También están metidos ahí varios INSES, varias sedes también de la Misión Sucre, Rivas, Robinson. Vamos a escucharlo. Aquí me solicitan una inversión de 28.041 millones de bolívares para incorporar 30.000 nuevas bandejas a los comedores universitarios del país. En segundo lugar, una solicitud de recursos para la culminación de planteles educativos que ya tienen 80% de ejecución. Se trata de una inversión para culminar 90 nuevos planteles educativos para los niños, niñas y jóvenes. 75.000 millones de bolívares. Aprobado. Y también por aquí me están proponiendo un plan de dotación para planteles educativos correspondiente al año 2017-2018. 761 millones de bolívares. Aprobado para escuelas y liceos. Bueno, importante, también el presidente Maduro informó sobre distintas actividades que se van a estar realizando con este reimpulso, ¿no?, que se le está otorgando a todas las instituciones públicas del país. En la otorgó 4.500 refrigeradoras que van a contribuir con ese programa de alimentación escolar, el PAE. Vamos a escucharlo. Del proceso de abastecimiento, producción, distribución y garantías del programa de alimentación escolar. Y además, las 4.500 refrigeradoras que van a ayuda bastante, ¿verdad? En cada escuela, en cada liceo, 4.500 liceos y escuelas. Bueno, ahí está, importante este anuncio del presidente Nicolás Maduro, pero también en materia internacional el mandatario estuvo dando a conocer todos los pasos que se van a estar llevando adelante para fortalecer las relaciones en materia de cooperación de Venezuela y de Rusia. Los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin tuvieron una conversación telefónica el día de ayer, jueves. Allí ellos estaban, bueno, llegando a acuerdos en cuanto a las distintas áreas que se van a fortalecer. Entre ellos se menciona proyectos de inversión comercial, técnico-militar, hacer énfasis en la agricultura y en la industria. Y bueno, hubo un comunicado por parte de la Cancillería venezolana donde se explicó los pormenores de esta conversación, pero también lo hacía el presidente Nicolás Maduro desde este acto el día de ayer. Vamos a escucharlo. Yo tuve una conversación hoy a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, con el gran amigo de nuestro país, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Estuvimos conversando como 20 minutos, varios temas. Primero le agradecí todo el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad. Firme y decidido apoyo, compadre. Venezuela tiene el apoyo del mundo, de la renovación del acuerdo de los países petroleros OPEC y no OPEC. Ya se ha anunciado la opinión firme Rusia de Arabia Saudita de Venezuela de prorrogar por 9 9 meses más el acuerdo petrolero entre países OPEC y no OPEC para seguir mejorando el equilibrio y el precio del petróleo en el mundo. La cooperación militar, que va muy bien y va a mejorar. La cooperación industrial, ya comienzan a funcionar en Venezuela 5 fábricas de camiones. También me informó algo muy importante: ya se firmaron todos los acuerdos fitosanitarios, comerciales, y ya muy pronto Rusia va a suministrar a Venezuela de manera estable 60.000 toneladas de trigo mensual a partir de este año y por mucho tiempo. Acuerdos importantes entonces entre Rusia y Venezuela. También se pronunciaba el día de ayer la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, aseguraba que el diálogo entre sectores políticos venezolanos sin intervención extranjera es la única vía para solucionar los problemas que enfrenta la nación suramericana. Vamos a escucharla. La situación en Venezuela se está desarrollando según un escenario de fuerza. Está dominado por el caos y el derramamiento de sangre, nuevas tragedias humanas. La única alternativa posible de solucionar los problemas del país es un proceso de negociaciones, responsable sin condiciones previas. Cualquier acción de las partes, tanto del gobierno como de las fuerzas opositoras, debe realizarse exclusivamente en el marco legal y de acuerdo a la Constitución de Venezuela, y sin injerencia exterior destructiva. Bueno, esa era la traducción de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Ella también estuvo manifestando la disposición que tiene la Federación Rusa de colaborar con las partes acá en Venezuela y de ayudar a impulsar un diálogo profundo. Rusia se ha manifestado y lo continúa haciendo sobre la resolución de los conflictos internos de Venezuela, a través de medios pacíficos y civilizados. Estamos preparados para hablar con todas las fuerzas políticas de Venezuela, dispuestas al dialogar. Si fuese requerida la participación de Rusia en este proceso, proporcionaremos asistencia, en la medida que nos la pidan. Ahí estaba. Entonces, esa es la participación también de Rusia. Quedó muy mal Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está acompañando el diálogo en Venezuela, salvo Estados Unidos, que intentó imponer una agenda, una matriz en este espacio, ¿no? Y Rusia también, que tiene mucho del poder dentro de esta organización. Bueno, saludaba el hecho de que no hubiese podido avanzar esas pretensiones de Estados Unidos de seguir sancionando a Venezuela. Sin embargo, ellos, Estados Unidos, su gobierno, ayer decidió sancionar ahora a exfuncionarios y y también jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Nuestra Cancillería salió al paso y respondió a esas sanciones. Bueno, porque es una manera, ¿no?, que tiene también Estados Unidos de bloquear la posibilidad de que Venezuela avance. De todas formas, eso, más allá de esas acciones que ellos emprenden de querer deslegitimar a las instituciones públicas del país, los poderes públicos de nuestro país, bueno, más allá de eso, no han podido entrar al territorio venezolano como quisieran, y por eso se desmoralizan también, no mucho. Hay que rechazar, Jessica, lo veíamos en las redes sociales, esas acciones que continúan ejecutando algunas personas, sí, en nuestro país, grupos de personas que deciden atacar y violentar, atentar contra otros. Incluso los confunden con funcionarios del Estado, como el caso ayer en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, de personas que incluso no son afectas al gobierno, que luego en sus redes sociales escribieron que lamentaban estos hechos y que fueron agredidos por unas turbas allí de gente reunida que los confundió con Héctor Rodríguez y con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. No se le fueron encima. Incluso hay un militar que va vestido, uniformado, va de militar, y esta gente empieza a golpearlo, ¿no? Él pudiera emprender acciones, todos emprender acciones legales contra este tipo de situaciones, pero además a mí me llamó la atención ver a los funcionarios de seguridad del CCCT, supongo que, bueno, ellos no son policías ni nada de esto, pero sacando a la gente sin hacer mayor control de la situación, ¿no? Sino que agarran a las personas que están siendo agredidas y entonces se las van llevando como si de verdad merecían, ¿no?, ser atacados de esa manera. ¿Verdad? Es que es terrible ese tipo de odio inoculado contra el pueblo venezolano. Bueno, así es, ¿no? Y no fue además ese el único hecho de violencia que se estuvo viviendo el día de ayer en Venezuela, sino que también, y sobre todo, bueno, fuera de Caracas se ha vivido situaciones bastante tensas. Seguimos haciendo un llamado por lo que está ocurriendo en el estado Miranda, en toda esa zona de los altos mirandinos, de los teques de San Antonio, donde, bueno, pretenden llevar a la gente a una especie de estado de sitio donde no puedan salir de sus casas, donde tienen amenazados también, y hay unos accionarios irregulares de parte de los comercios, etcétera, etcétera, y bueno, están sembrando la zozobra. De igual manera está ocurriendo en Táchira. Hoy bien temprano veía allí las declaraciones del gobernador José Gregorio Bielma Mora, quien explicaba que, bueno, no hay manera de que llegue la gasolina al estado Táchira porque tienen bloqueadas las vías, y esto está haciendo que, bueno, las bombas de gasolina no tengan para dispensar. Y al día de ayer también veíamos que incluso se fueron a atacar hacer ataques en la colonia Tovar, ¿no? Sí. O sea, terrible ya los ataques y la irregularidad. De igual manera, las protestas en el estado Zulia estuvieron bastante, bueno, fuera de lo común, ¿no? Uno dice protestas, uno ya empieza como a normalizar lo que en realidad es bastante anormal, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un llamado, ¿no?, a todo esto. Exactamente, bueno, 8:26 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa, 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @sur, mientras escuchamos a Héctor Lavoe, Paraíso de Dulzura, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Qué de a dónde vengo? Vengo de la tierra, de la dulzura, que pa' donde voy, voy a repartir ricura, la sabrosura, rica y sandunguera, que Puerto Rico puede dar. Lole, lolay, lole, lolay, lole, lolay, yo la reparto. We'll be right back. debate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu TV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu TV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Es una de las mejores bandas de reggae en español. Con un estilo melódico, han sabido expresar mensajes de paz, amor y unión como parte de la filosofía Rastafari. De que mi nube indecesó, de que mi lágrima vio. Este viernes 19 de mayo, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Sentimientos y Raíces, Los Cafres. Una hora con grandes temas del grupo argentino Los Cafres, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Chávez, eterno. Capacitación, organización popular y yo diría algo más, los valores, porque no se trata solo de aprender a leer y escribir, aprender a sumar, restar y multiplicar, adquirir conocimientos de ciencias o de arte, se trata de crear los valores humanos, de fortalecerlos, de ir batallando en todos los espacios contra los viejos y desviados valores, más bien antivalores del capitalismo, el individualismo, el egoísmo, la corrupción, la falta de respeto por la vida, por el ser humano. Todos esos antivalores hay que irlos luchando, batallando, día a día. Chávez, eterno. En democracia, un espacio radiofónico, informativo y cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En democracia, democracia, en democracia. Todos los viernes, a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM, Estado Bolívar. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ocho 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Si han llegado mensajes, leemos algunos y nos vamos con la primera entrevista del día. Por aquí nos están diciendo, hola, muy buenos días. Los CLAP no llegan a Naguanagua, solo a algunas barriadas, y aquí nos urge la comida, necesitamos apoyo, dice este mensaje. También aquí nos están enviando, buenos días, la Polisucre tiroteó a un joven en Petare y lo dejó morir, montan falsos positivos, hay que intervenir esa policía, por favor, las denuncias así, nombre, apellido. Por acá también nos están diciendo, hola, mis bellas amigas, personas con el nivel de preparación intelectual son las que se necesitan en todas las emisoras. Felicitaciones, dice Merly en este mensaje. Acá también nos dicen, saludos para ustedes, feliz día por la paz y la felicidad de nuestro pueblo, con alegría por la constituyente, dice Jesús desde Caraballeda. Acá también nos comentan, buenos días mis lindas, mi salud y respeto, me solidarizo con Luis Guillermo García por su incomodidad en su hogar y también en su trabajo, dice Miguel Ángel Rivas. Aquí también nos dicen, hola, es Ricardo Urriera, sigue el taller ilegal en una zona residencial contaminando, hace aquí esta denuncia una vez más. Acá también nos dicen, buen día mis hermosas, desde Monagas las felicitamos por la labor que hacen, la Radio del Sur debería oírse en todo el país, dice Juan Carlos Azócar. Bueno, llegamos a bastantes estados, pueden chequear allí todos esos diales en nuestra página www.laradiodelsur.com.ve. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, buenos días, saludos. Fui al telecajero a revisar el monto de mi pensión y solo me llegaron 65.500 sin bono ni retroactivo. Creo que igual le ha pasado a otras personas, dice por aquí Teo en este mensaje. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Acá también nos dice, hola, las dos lindas. A Vanessa le deseo que se sienta bien de su garganta. Gracias. Hay que hacer muchas gárgaras de llantén y de agua con sal tibia, dice esa, Miguel Ángel. La última, de agua con sal tibia, por eso estoy hablando un poquito mejor. Hoy, ayer no hablaba nada. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito, hola mis chicas, buen día, la policía de Chacao anda apoyando la logística de los guarimberos, ¿hasta cuándo con ellos? Acá también nos están diciendo, buen día, ¿qué tiene que hacer Capriles Guevara, María Corina Borges para ir de una vez presos? Dice Miguel en este mensaje. Por aquí también nos están diciendo, es una mala idea enfrentar por la fuerza a la Guardia Nacional, dice por acá. Bueno, son las 8:38, en un ratico leemos el resto de sus mensajes. Viene la primera entrevista del día. Hoy se conoció que los fiscales suecos han decidido abandonar la investigación por supuesta violación que imperaba contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y que fue abierta en el año 2010. Su abogado ha dicho que él puede salir libremente, sin embargo, la policía británica ha afirmado que si deja la embajada de Ecuador en Reino Unido, será arrestado. Vamos a conocer cómo ha sido recibida esta noticia. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Saludamos a Jorge Martín, editor de la página marxis.com, integrante de la revista América Socialista y columnista de este programa Con un fantasma recorre Europa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotras. Bueno, Jorge, tenemos entendido que Suecia ha decidido que va a suspender las investigaciones a Julian Assange. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué lectura le das tú también a este anuncio? Así es. Bueno, en primer lugar, la fiscal en jefe del caso en Suecia, Marianne Ny, dijo en una rueda de prensa esta mañana que los investigadores, aunque no habían llegado a ninguna conclusión sobre si Assange era culpable o inocente, retiraban la orden de busca y captura porque, según sus palabras, todas las perspectivas de continuar la investigación en las circunstancias actuales están agotadas. Entonces hay que ver qué significa esto. En mi opinión, lo que eso significa es que ellos no tienen ninguna prueba de la culpabilidad de Assange y no esperan poder encontrar ninguna prueba. Assange no está en realidad acusado de ningún crimen, sino más bien la orden de busca y captura era para con el objetivo de interrogarle. Ese interrogatorio ya se realizó el año pasado, a finales del año pasado, en la embajada de Ecuador, donde se trasladó un equipo de la Fiscalía Sueca. Así que para mí la conclusión es clara. Después de entrevistar a Sánchez, o sea, de interrogarle por esta acusación, y después de mirar todas las pruebas y todas las líneas de investigación que tienen, ellos no piensan que en ningún momento vayan a poder acusar a Assange de un crimen y por lo tanto han retirado la orden de busca y captura. Lo cual además confirma o apoya la tesis que muchos hemos sostenido en el pasado, que esta alegación, este intento de detenerle para en relación a esta acusación de acoso sexual y asalto sexual, era simplemente una cortina de humo y que lo que en realidad querían las autoridades suecas es hacerle un favor a las autoridades de Estados Unidos de detener a Assange y que él pudiera ser extraditado a ese país, país que tenía una cuenta pendiente con Assange, porque Assange había revelado, había hecho públicos toda una serie de informaciones secretas sobre, a través de WikiLeaks, sobre la actuación del ejército imperialista de Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en otras circunstancias. Ahora, sin embargo, esto no termina el caso, porque como bien comentabais, la policía de Londres, la policía metropolitana de Londres, que está guardando la embajada, está más bien impidiendo que Assange salga de la embajada de Ecuador, donde se encuentra desde hace casi 5 años en asilo político. La policía metropolitana de Londres ha dicho que ellos tienen otra causa diferente contra Assange, porque Assange originalmente estaba libre bajo fianza y él rompió los términos de la fianza, es decir, escapó a la policía británica que lo quería extraditar a Suecia. Y entonces esa causa, por saltarse los términos de la fianza, todavía está pendiente y que ellos tienen la obligación de arrestarle si él sale de la embajada. Así que la situación todavía no está totalmente clara. Y además las autoridades de Gran Bretaña se han negado a informar si ha habido alguna petición de extradición por parte de los Estados Unidos hacia el Reino Unido. A Sánchez no le importaría ser detenido por haberse saltado la fianza. No tiene ningún problema con eso, pero sin embargo lo que él teme con bastante fundamento es que si le detienen por ese motivo le van a extraditar a Estados Unidos, donde su juicio no sería ni mucho menos justo. Esa situación es bastante compleja, como tú bien dices, Jorge, pero además ya ha ocurrido también la liberación de Chelsea Manning, ¿no? Y fue una de las vinculadas también con esa filtración de documentos que posteriormente WikiLeaks enviaría al resto del mundo. ¿Cómo evalúas también que estos temas estén tan prácticamente concatenados, que ocurra también esa libertad para Chelsea Manning, a quien se le conmutó la condena luego de que Barack Obama tomara la decisión antes de salir de su gobierno, y posteriormente este acto de Suecia? ¿Hay algún tipo de situación que esté promoviendo también la libertad de estos representantes también, incluso de medios? Sí, adelante. Sí, yo no estoy seguro, ¿no?, de si estas dos cuestiones están vinculadas. En primer lugar, porque la decisión de liberar, de darle un perdón a presidencial, a Chelsea Manning, fue tomada por Obama, mientras que en el mes de abril, es decir, hace apenas un mes, un alto funcionario de la Fiscalía de Estados Unidos dijo que para ellos seguía siendo una prioridad el arresto de Assange. En el caso de Chelsea Manning, había pasado ya un tiempo considerable en la cárcel. Había, según las palabras de Obama, a la hora de justificar la decisión, ya había pagado por su crimen profesionalmente y por eso decidieron su libertad. Pero en el caso de Assange, él no ha estado nunca juzgado ni detenido en los Estados Unidos y por lo tanto ese argumento no aplica. Y además la administración que hay ahora, pues, es la administración de Trump, no la de Obama. Entonces yo creo que no necesariamente las dos cosas están vinculadas. Se ha hablado en los últimos días, bueno, las últimas horas más bien, de si Assange podría tratar de pedir asilo en Francia, pero yo lo veo eso bastante complicado porque, como comentábamos, la policía de Londres ha dicho que él sigue teniendo una orden de detención. Pero no es posible pasar de la embajada de Ecuador en Londres a Francia sin pasar por el territorio británico. Otra posibilidad es que ante esta situación de la retirada de la orden de captura por parte de las autoridades suecas, las autoridades británicas decidan que no van a arrestarle por la otra acusación que tienen contra él de saltarse los términos de la fianza, y que finalmente Assange pueda ir a un tercer país, ya sea Ecuador, que le proporcionó el asilo en su momento hace 5 años, o a otro país. Veremos. Lo que sí queda claro es que la persecución contra Assange es por haber revelado secretos de la actuación tan brutal, violenta e ilegal de los Estados Unidos, incluyendo tortura, tanto en Irak como en Afganistán. Ese es el motivo por el que le quieren cazar. La otra cuestión del asalto sexual, no sabemos si se produjo o no se produjo, pero en cualquier caso era una cosa, una cortina de humo para detenerle y llevarle a Estados Unidos. Y ahora mismo el fiscal de Suecia ha declarado claramente que ellos no tienen ninguna perspectiva de conseguir pruebas que puedan utilizar para acusarle de algo en firme. Ahora, precisamente, Jorge, ¿sobre quién va a recaer ese saber qué hacer? Es decir, ¿tiene Julian Assange que esperar por alguna especie de declaración de la policía británica o qué va a definir su accionar, si se queda allí en la embajada o si puede salir de ese lugar? Sí, así es. En realidad, ahora, digamos, la pelota está en el campo de la policía británica y de las autoridades británicas, que tienen que dar el siguiente paso de decir, bueno, si mantienen o no mantienen esa orden de arresto. También es significativo que la policía metropolitana ha dicho que en la medida que ya no hay una orden europea de búsqueda y captura, la otra orden que ellos tienen es por una acusación mucho menos grave y que ellos van a utilizar una fuerza, una cantidad de recursos proporcionales a la gravedad de esa acusación. Entonces podría ser que la policía británica tácitamente haya decidido dejar de resguardar la embajada, dejar de más bien rodear el edificio diplomático. Y dejarle salir de alguna forma. Pero claro, eso no está confirmado. Yo creo que los abogados de Assange, su representación legal y él mismo van a tener que esperar a tener algún tipo de garantía por parte de la policía metropolitana antes de tomar un paso. Bueno, Jorge, de verdad que agradecemos mucho la información en estas primeras horas de que nosotros tenemos, ¿no?, para conocer qué puede ocurrir con Julian Assange. De todas formas, queda bastante tiempo para seguir conversando contigo al respecto. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Un fuerte abrazo. Solamente un pequeño punto antes de terminar, que el año pasado una comisión independiente de las Naciones Unidas juzgó que las condiciones en las que él estaba ahora, es decir, de arresto domiciliario en un espacio reducido, eran injustas, inhumanas y equivalían a tortura, ¿no? Y ellos acusaron tanto a las autoridades británicas como a las autoridades suecas. Es decir, que esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo todavía, después de casi 5 años encerrado en un espacio pequeño sin poder salir, sin poder relacionarse libremente con otras personas, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Jorge Martín, editor de la página Marxist.com, integrante de la revista América Socialista y columnista los días martes de Un Fantasma Recorre Europa por acá, por mientras tanto y por si acaso. Estábamos revisando allí el Twitter de Julian Assange, a ver si había publicado algo, y bueno, tiene una foto de hace 4 horas sonriendo, ¿no? Interpretamos que esa sonrisa es una sonrisa para decirle al mundo, nadie me puede juzgar por cosas que no hice, en tanto el tema que Suecia, la Fiscalía Sueca, estaba juzgando, investigando a Julian Assange, no ha tenido las pruebas suficientes, un acto de supuesta, presunta violación. Y bueno, entendemos eso, ¿no? Debe ser una sonrisa de ahí está, se los dije, y esperará Julian Assange ahora qué decisión se pueda tomar desde Reino Unido, Jessica. Bueno, es así, ¿no? Vamos a ver qué decide también la policía británica y cómo termina de digerirse toda esta información. Pero bueno, mientras tanto, Julian Assange parece estar celebrando esta decisión. Ha dicho su abogado Per Samuelson que es una victoria total para Assange, que se ha logrado uno de los tantos objetivos y que Assange se encuentra feliz y satisfecho. Así se le ve, pues, por las redes sociales. Vamos a ver en qué deviene todo esto. Y también, bueno, sea lo que sea que pase con Julian Assange, se vaya a otro país, sea Francia, sea otro, sin duda va a tener que resguardarse muy muy bien porque va a seguir en el ojo del huracán. Ya son las 8:51 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a tener concurso al volver de la pausa. Este concurso es sobre una obra que se llama Salto Atrás. Va a venir uno de sus integrantes, uno de sus actores, para hablarnos de lo que es esta puesta en escena, que se va a estar desarrollando 20 y 21 de mayo allí en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas. Salto Atrás. ¿Quieres saber cuál es la pregunta de esa concurso? ¿Cuál va a ser? Facilita. La obra es un sainete criollo. Queremos saber qué es un sainete. Yo no me las ganaría. Yo la investigué, pero los usuarios, como investigan, tienen que respondernos qué es un sainete, porque esta obra es un sainete. Nos lo van a decir ustedes escribiéndonos al 0414-182-8973. Si se quieren ganar las entradas, tienen que estar aquí en Caracas, porque la obra es sábado y domingo, son dos entradas nada más. Si hay muchas respuestas positivas, lo vamos a meter en un bol los nombres de la persona. Ya Charon Lara tiene ahí la hojita para anotar los nombres. Y ustedes van a poder, bueno, enviar su respuesta y después recibir esa mensaje. Vanessa, despida, que está diciendo Carlos que bueno, hay café. Bueno, que es un sainete. Ya venimos. Que es un sainete. Vayan buscando y luego manden la respuesta. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información. Actualidad. Gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 19 de mayo de 1965, muere en Valle de la Pascua Emilio Arévalo Cedeño. Este jefe guerrillero nació y murió en Valle de la Pascua, una población del estado Guárico, en el corazón de Venezuela. Emilio Arévalo Cedeño fue un célebre jefe guerrillero que se enfrentó a la dictadura de Juan Vicente Gómez. El 19 de mayo de 1914 se levantó por primera vez contra Gómez. Tuvo que salir de Venezuela para conservar su vida. Desde Colombia organizó 7 invasiones al país, pero no tuvo éxito. Regresó a Venezuela después de la muerte de Gómez. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Siento un gran regocijo y alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. El mundo social y más popular que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, del Sur, en el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bailamos. anhelo. Eres el lucero que me ilumina. A mi corazón tú le das vida. Solo tú me llenas de amor. Siga pues. Bastó para embrujarme. Ya. Ilegales 2, la versión femenina, 9 de la mañana. Mire que se me hace reitoso, por favor. 9 de la mañana en la Radio del Sur. Claro, ilegales. Y estudio y nos hace así que callen, que nos callemos, no nos podemos callar. Ilegales, solo tú sonando en la Radio del Sur. Estoy tratando de subir la foto, ya la subí. Mientras sonaba Ilegales, entró Quique, Belín, toda esa gente seria de página web. Entró junto a Lo Engri y María Gabriela Rodríguez a bailar aquí. Entonces, bueno, yo los escracheo, como dicen, ¿no? Pero es un escrache bonito de la alegría, ¿no? Que nos invade cada vez que estamos acá en la radio, ¿no? Con este clima, claro, de lluvia. Bueno, ustedes están escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. María Gabriela quedó como despeinado, ¿yo? Arréglese un poquito, arréglese un poquito, porque el próximo avance tiene que verse bien, ¿no? Aunque usted esté en radio. Por culpa de Carlos, dice que no salió el avance de ahorita. La tienen así, ¿no? Contados los minutos, pero bueno. María Gabriela Rodríguez nos traerá el próximo avance en una hora. Siempre hay una segunda oportunidad, María Gabriela. La próxima hora tendremos el avance informativo, noticioso. Aprovecha que su jefa le está riendo la gracia. ¿Oyó? Espero que mi jefa no esté escuchando. 9:01 de la mañana, estamos acá. Mientras tanto, y por si acaso, hay mensaje, pero también hay concurso. La pregunta de para ganarse las entradas de la obra Salto Atrás, son dos entradas que nos están regalando los compañeros de esta obra, es la siguiente. ¿Qué es un sainete? Ya empezaron a buscar. La gente empezó a buscar qué es un sainete, nos van a mandar preguntas, respuestas. Así que ya en unos minutos vamos a estar rifando estas entradas, porque llegó uno de sus actores a este espacio, pero también está su director, el director de la obra, Omar Vega, director, y Gregory Machado, actor. Vamos a estar hablando con ellos sobre Salto Atrás, una obra de Leoncio Martínez. ¿Cómo está el compañero Gregory? Bienvenido, mientras tanto, y por si acaso, gracias por llegar aquí tan tempranito. No vale. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por la oportunidad de estar acá y, bueno, de alguna manera dar a conocer lo que es el trabajo que estamos haciendo. Bueno, en principio, conocer cómo es el nombre de la compañía, a qué se han dedicado, cómo nació Okun Producciones y esta obra que se llama Salto Atrás. Bueno, Okun Producciones es un grupo relativamente nuevo, tiene, bueno, no tan nuevo, pero nuevo en cuanto a experiencia. Tenemos apenas 4 años con el montaje. De hecho, Salto Atrás es el primer montaje o el primer espectáculo, digamos, que demanda la producción que demanda esta obra de este tipo. La obra tiene aproximadamente 4 años que se estrenó. Luego se han hecho 2 adaptaciones y esta sería la tercera, que la estrenamos mañana en el 13 Carreño. Es una obra bastante, bastante divertida. De verdad que es muy recomendada porque, digamos, no es solamente el hecho de la comedia, no es solamente el hecho de que uno se divierte viéndola o se entretiene o pasa un rato diferente, sino el mensaje que te deja. Exacto. O sea, es un mensaje que te pone a pensar y a veces hasta te hace sentir mal porque te sientes que de alguna manera has actuado mal, porque te identificas con las cosas que los personajes van haciendo, ¿no? Y para que me entiendan todo lo que les estoy contando, tienen que ir a ver. Obvio. Tampoco puedo adelantar mucho. Bueno, pero vamos a ver, por ahí nos dice Charon que teníamos a Omar Vega, el director de esta obra, en línea también para hablarnos sobre ella. Y bueno, vamos a ver qué tanto nos adelanta Omar, aunque sea un poquitico ahí para entusiasmar al público. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, pero estamos con Gregory, ¿lo estás escuchando? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes nuestro trabajo, con una emisora tan especial, pues todo lo que significa para nosotros nuestro continente, pues. Bueno, Omar, cuéntanos ahí un poquitico, pues, de qué va esta obra, cuál es el llamado también que tú le haces, cómo convences a la gente para que vaya a ir a ver Salto Atrás. Bueno, la gente ya debe estar convencida a estas alturas, ¿no? Ya la función del estreno es mañana. Pero nosotros, bueno, la propuesta de la obra es una comedia bastante interesante, es una comedia que se parece a nosotros los venezolanos, una obra muy venezolana. Es un sainete criollo de nuestro autor Leoncio Martínez. Y pues nada, es una comedia bastante divertida y que además trae una reflexión, ¿no? Habrá un problema de racismo y la diferencia entre clases sociales. Y ahorita, digamos que en el ambiente caraqueño, con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Bueno, el llamado es para que sigamos trabajando. Nosotros hemos asumido este trabajo también bajo cualquier excusa, ¿no? Para continuar trabajando. Los venezolanos somos así, somos trabajadores y bueno, nosotros vamos a estar en el teatro dándole motivos a la gente para que salga y continúe con el día a día, ¿no? Y bueno, la invitación es para la obra es bastante divertida, tiene una propuesta atrevida. Es una propuesta como nunca antes la han visto. Salto Atrás es el sainete más representado a nivel latinoamericano, además. Pero bueno, en esta ocasión nosotros, como la juventud, hemos tratado de hacer una propuesta bastante distinta, muy llamativa. Los personajes son súper característicos, con mucho color. Digamos que cada personaje que va entrando a la obra, va llegando, va dejando su estilo a través de un color. Entonces, además, tenemos una agrupación de danza también. Es un espectáculo bien completo con danza, música y teatro. Entonces, y está diseñado para toda la familia. Hay algo importante, Omar y Gregory, de lo que cuando uno va al teatro a ver las obras, y es que uno siempre ratifica o reivindica o rechaza cosas que se presentan desde esa obra, ¿no? Uno va a identificarse muchas veces con personajes y también va a entender actos que por lo general cuando hablamos de sainetes son situaciones muy cotidianas, son muy cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Como hechos populares. Yo quisiera que tanto Gregory como tú, Omar, les explicarán al pueblo venezolano también la característica, por lo menos Gregory, de su personaje y también los vínculos, Omar, que han tenido en ustedes como actores, como creadores en esta pieza. Es decir, ¿cómo fue también esa selección, esa relación de cada personaje con sus actores y con cómo esperan ser recibidos por el público? Bueno, vamos a empezar por aquí con Gregory, que es el actor y bueno, nos puede decir, aunque sea un detallito, de su personaje. Bueno, mi personaje, digamos que es el más conciliador. Ajá. Digamos que es el más bueno. por decirlo de alguna manera, aparte de Julieta, que sería mi hija o la hija de mi personaje. En este caso, es una persona que está como muy neutral. Uh-huh. Él no quiere criticar, pero tampoco quiere ponerse a la par de nadie. Simplemente uh-huh. quiere esperar que todo uh-huh. suceda de la mejor manera. Es una persona que adora a su hija y que la va a defender por encima de todo. Y que así tenga que ponerse en contra de su propia esposa, de su propia familia. Y bueno, es el que da la contraparte en la obra, uh-huh. porque la mayoría de los personajes van hacia una corriente y él trata siempre de ir como en la contraparte. Para mí, como actor, ha sido una experiencia bastante enriquecedora trabajar con este autor, porque además que este autor era caricaturista. Uh-huh. Entonces, él escribe como si estuviera haciendo una caricatura. Entonces, te dibuja los personajes claro. A través de la escritura, de una manera que ayuda al actor, en este caso, a crear el personaje. Claro. Entonces, fue bastante bueno, o sea, digamos, las acotaciones, cada texto que escribe tiene un motivo, entonces tú te ríes muchísimo solamente leyéndola para estudiarte el libreto. A mí, o sea, me reía mucho, mucho, y no me costó como me pudo haber costado otros autores. Entonces, bueno, sí, esa en mi parte ha sido una experiencia muy agradable y bueno, nada, no les puedo decir mucho. No puedo adelantar mucho, no voy a decir, solo hay esa jocosidad del venezolano. Jessica quiere preguntar algo, pero quería que Omar respondiera también. Omar, la relación de tú como director con esos personajes, con esa decisión también de otorgar un papel u otro a cada uno de tus actores, que eso también es complejo, ¿no?, en la dinámica del actor, de las actrices. Sí, por supuesto. Esta obra, bueno, el sainete de Leoncio, bueno, nos muestra la realidad, no es muy distinta a la realidad de nuestros venezolanos. Incluso está escrito para 1920 y en nuestra actualidad el texto es muy vigente, porque todavía tenemos como vestigios de racismo, de xenofobia, ¿no? Y no solamente racismo de que si soy blanco o soy negro, sino de diferenciarnos, ese empeño en diferenciarnos incluso entre la mujer y el hombre, ¿no? Entonces la obra va enfocada hacia eso, hacia la igualdad, más bien. Entonces, bueno, por supuesto, los actores, ¿verdad? Nosotros como director hacemos un trabajo bien minucioso para que cada actor pueda interpretar de la mejor manera a los personajes. Estos personajes, bueno, digamos que hay dos tendencias, ¿no? Una con todo lo que tiene que ver con los antivalores sociales, y otra que serían los protagónicos. Son los que llevan el valor, ¿no? Entonces, bueno, hay un enfrentamiento allí entre las dos tendencias, y se resuelve el asunto, bueno, después que llega un personaje que rompe con todas las especulaciones que se tejen alrededor del nacimiento de un niño negro en el seno de una familia blanca, ¿no? Y que es hijo de un alemán, además. Entonces, este alemán llega al final de la obra y hace un desenlace diciendo que, bueno, que resolviendo el asunto. Vamos a dejarlo hasta allí, resolviendo el asunto. Entonces, dice que no cuentes más. Que si lo dices no van, Omar. Bueno, la gente tiene que ir a descubrir cuál es el misterio que se desenvuelve en esa obra y cómo se resuelve al final. Mira, Omar, pese a toda esa jocosidad y pese a todo ese humor que parece tener esta obra, hay reflexión, digo, porque a veces el humor se banaliza, ¿no? Pero en realidad es una herramienta muy importante para poner a la gente a reflexionar y para poner a la sociedad a tomar conciencia de algunas cosas. ¿Existe esa profundidad dentro de la obra? Sí, yo creo que Leoncio es un maestro, sin igual. Porque, bueno, nosotros como creadores también tenemos que utilizar estrategias, ¿no? Entonces la estrategia para acercar a la gente a ese contenido, a eso que lleva a la reflexión, debería tener alguna metodología atractiva para la gente, ¿no? Entonces toda la obra se desenvuelve con situaciones llenas de mucha comicidad, pero al final, bueno, la gente se siente identificada con cada personaje y puede haber una, digamos que eso que existe en el teatro, que es la catarsis, ¿no? Donde tú reflexionas, el espectador reflexiona lo que está pasando y hay una reflexión muy importante, que es esa la que dije anteriormente, pues que no debe, digamos que va enfocada a la diferencia, a las diferencias de clase social y la diferenciación entre nosotros como seres humanos, pues. Y al final, bueno, la gente debería reflexionar que todos somos iguales y que no existe ningún tipo de diferencia entre nosotros. Queremos que también Gregory y Omar compartan quiénes más hacen vida, ¿no?, en esta pieza, porque no son solamente ustedes dos, ahí hay un elenco importante de actores y actrices, y también tengo entendido que está un ballet formando parte de esta, sí, de esta pieza. Cuéntanos, Gregory. Bueno, a ver, está uno de los personajes principales es Zaira Flex, ajá, que no pudo estar hoy acá, que hace el papel de Belén, ajá, que es una muchacha, digamos, a ver, es el típico, la típica chismosa de la cuadra, que siempre está pendiente de las cosas que pasan, ajá, eso se va a ver. Luego está el que les adelantó, ajá, que es Bonginio, es el nombre del personaje. Él además, como actor, hace tres personajes. Él como actor ha sido muy bueno porque le ha tocado resolver por unas situaciones que tuvimos en un último momento. Pero él, bueno, ya asumía dos desde el primer momento que se estrenó la obra. Si quieren conocer a nuestro director, ajá, como actor, en su fase de actor, vayan a ver la obra porque Omar también actúa. ¡Eso, Omar! ¡No lo había dicho, Omar! Eso es una sorpresa. A lo mejor me va a matar. Bueno, por decirlo. No te va a matar, Gregory, tranquilo. Exacto. Sí, mira, el cambio de ok, no, continúo de pronto. No, adelante, Omar, adelante. Ajá, en el caso de José Leonel es bastante particular porque, bueno, él viene... él está incluso, digamos que se estrenó con nosotros como actor, ya venía de otros proyectos, pero aquí ha sido como la casa que lo ha acogido, pues. Entonces ha sido de verdad sorprendente su trabajo y su evolución dentro de la agrupación, y bueno, para este momento ya nos hace hasta tres personajes que por supuesto dentro de la obra lo resolvió muy bien. Esta obra tiene 12 personajes, y nosotros, bueno, en la propuesta de dirección lo bajamos y lo interpretan 8. Entonces hay actores que doblan personajes, y eso es bastante también sabroso, ver a un mismo actor haciendo de en varias facetas, pues. Lo importante. Otro de las actrices que está es Luis Ángel Alvarado, está Gregorio Meléndez, está, bueno, el que hace de Bon Jenis, que es lo que comentamos anteriormente, se llama José Leonel Mora. Está Enderson Jiménez, que nos hace de un niño. ¿Quién más, Gregory? A ver si no se me olvida alguien. Sí, yo creo que... ¿Hay qué te van a decir? Y Gregory. Aquí yo tengo que Pedro Nava, José Leonel Mora, Carol Hernández, Luis Ángel Alvarado. Yo los voy a nombrar Hernández, todos por si acaso. Mirfred Miravalle y Zaira Flex. Y ahí y por supuesto... Luis Ángel, la agrupación, que también dobla personajes, aunque uno de los dos personajes es de poca participación, sin embargo está en gran parte de la obra, y bueno, nosotros más el equipo de producción, que es David, Omar, que además de ser director, bueno, Omar está en todo. Se ha ganado mi respeto como director, porque Omar está en todo. De verdad, él ha resuelto muchos problemas en cuanto a vestuario, en cuanto a producción, dirección obviamente, y ahorita está como actor. Y es bastante interesante el trabajo en general que él, claro, ha hecho. ¿De qué, a qué hora? El trabajo de producción es bastante importante, y ahí están Yolimar Chacón, está Francisco Torres y está David Hernández. Ese es mi equipo de producción, mis guerreros, como yo les digo. Y bueno, la escuela de ballet también, que está en la parte de danza, se llama Ballet Real, y ellos son de Valles del Tuy, de específicamente de Charallave, y nos estarán acompañando también en estas dos funciones. Miren, Omar y Gregory, estamos rifando dos entradas y la gente necesita ayuda, ¿saben? Okay. La pregunta es, ¿qué es un sainete? Porque la obra se presenta como un sainete criollo. Entonces hay gente que no sabe, que no maneja pues el término sainete, y nosotros queremos que ustedes por lo menos le den una pista a los usuarios para que se ganen las dos entradas. ¿Qué le puede decir Gregory de lo que, sin decirle que es un sainete, ¿no, Gregory? Alguna palabra que por ahí pueda ayudar a los usuarios y usuarias. Vayan pensando. Gregory, ¿tienes ahí la opción? Omar, Omar nos ayuda. Sí, bueno, yo puedo decir varias cosas, pero no sé si diga todo el concepto. Sin decir todo el concepto. Un sainete tiene, digamos que es un subgénero literario, viene del género dramático, y bueno, tiene mucho color local, eso es lo que puedo decir. Bien, está sencillita, Gregory. Tiende a ser una pieza corta. Ajá. Solo voy a decir eso. Tiende a ser una pieza corta que, claro, tiene sus características específicas, que es lo que tienen que buscar. Que busquen. Los usuarios. Busquen, pues, los usuarios. Bueno, inviten, muchachos. Son las 9:18 de la mañana. Inviten a la obra. Omar, que es el director, que nos diga la hora, el valor de las entradas y también, bueno, las dos fechas que tienen pautadas para la presentación. Bueno, esta invitación, bueno, se extiende a toda la población caraqueña y a sus alrededores, todos los que quieran venir. Estaremos presentándonos en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, el sábado 20 y domingo 21. El sábado vamos a estar a las 6 de la tarde y el domingo es doble función, una a las 3 y otra a las 5. Nuestras redes sociales, nos pueden conseguir por las redes sociales como Okun Tuyo en Instagram y Twitter, y también en Facebook. Okun Tuyo, Okun con K y M. Gregory, la invitación de tu parte también como actor, como parte de Okun, esta compañía de teatro venezolano. Bueno, ratificar la invitación de Omar, salgan a ver teatro. Salgan a vernos en el Teresa Carreño. Estamos haciendo este trabajo con muchísimo cariño para todas aquellas personas que quieran asistir, pese a todos los problemas y todas las dificultades que día a día presentamos para llegar a los ensayos, para poder hacer las cosas. Eso se tiene que, digamos, valorar, y por eso los invito a que también hagan un pequeño esfuerzo, salgan, estén con nosotros mañana a las 6 de la tarde allá en la Sala José Félix Rivas. Nos acompañen, nos apoyen y bueno, porque hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que seguir la vida. Y bueno, nada, a responder esas preguntas para que nos vayan a ver. Eso, a responder las preguntas, a ir al Teatro Teresa Carreño. Omar, agradecemos mucho que nos hayas acompañado vía telefónica. Omar Vega, director de esta obra de teatro, y a Gregory Machado, actor de esta obra Salto Atrás. A los dos un abrazo, y bueno, seguramente nos estamos viendo este sábado y este domingo allí para disfrutar de las funciones. Seguramente, muchísimas gracias y allá los esperamos. Ahí está. Bueno, Gregory, gracias por venir en representación de tus compañeros acá, y que no sea la última vez que vengan, que traigan muchas más obras, que puedan venir a, mientras tanto, invitar a esos usuarios, y que siga creciendo Okun como compañía de teatro para traer este tipo de representaciones al pueblo que tanto lo necesita. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad. Y bueno, seguro nos vamos a seguir viendo, tenemos nuevos proyectos, y seguramente vamos a seguir teniendo funciones de Salto Atrás, porque a la gente le va a gustar muchísimo, estoy seguro de eso. Eso es así. Bueno, Teatro Teresa Carreño, un espacio, además la Sala José Félix Rivas, hermosísima para el disfrute de la familia. Vayan, los niños pueden ir, los jóvenes, sí, claro, ¿verdad? Para todo público. Para todo público, hay reflexiones, vamos a ver esos valores y esos antivalores en debate, puestos en esa sala, para que nosotros entendamos, nos reconozcamos y también rechacemos aquellas cosas que no son válidas como seres humanos, como pueblo, ¿no? En estos momentos. Así que vaya a ver Salto Atrás. Ya hay dos funciones, sábado 20 a las 6 de la tarde, el domingo con 2 horas, una a las 3 de la tarde, otra a las 5 de la tarde. Bueno, crítica social, humor también popular y bastante aprendizaje y entretenimiento. Salto Atrás, Okun Producciones, en su Twitter, @OkunTuyo, para quienes quieran seguir de cerca todos los trabajos que ellos están haciendo. Vamos a una pausa, 9:21 de la mañana. Escuchamos a Macabo Tambú de Venezuela, este tambor venezolano. Se busca un campanero, y ya venimos con más. Campanero que se haga sentir, que deje caliente el cuero ya a la hora de partir. Se busca un campanero. Un campanero que se haga sentir, que deje caliente el cuero a la hora de partir. Se busca un campanero. se busca un campanero. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, niño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. Es una de las mejores bandas de reggae en español. Con un estilo melódico, han sabido expresar mensajes de paz, amor y unión como parte de la filosofía Rastafari. Deje mi nube y de este sol, deje mi lágrima y mi ojo. Este viernes 19 de mayo, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial Sentimientos y Raíces, Los Cafres. Una hora con grandes temas del grupo argentino Los Cafres, solo por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Duende nos informa. En la campaña criminal de desprestigio emprendida contra la FAN se encuentra el prófugo escatológico Miguel Enrique Otero. El mismo la inició con el Puputox y ahora se le ocurrió reseñar en primera página una vil noticia contra la FAN, en la que hace referencia que supuestamente entre los mecanismos de tortura a los detenidos se encuentra la de hacerles comer espagueti con excremento. Ahora bien, el artículo está acreditado a la periodista Maru Morales, que ya se conoce su inclinación política y en especial por el Partido Voluntad Popular, quien desarrolla el texto basado en una fuente periodística no creíble como el Foro Penal, que sabemos recibe financiamiento al imperio. Sin embargo, el verdadero responsable se encuentra fuera del país y obviamente respondiendo a sus propios intereses, maneja el titular del diario para tratar de costear su vida ostentosa en Europa y Estados Unidos a costa de engañar y estafar a los propios lectores y de paso poniendo en tela de juicio la ética de los pocos periodistas que elaboran en este precario diario y que de paso son tan mal pagados que tuvieron que irse a huelga. Les prometieron bonos y les han incumplido. Miguel Enrique Otero, ¿qué pasa si la onda Puputox se internacionaliza? O sea, empieza la lluvia de Puputox a embajadas y residencias de embajadores, pero todo en democracia. Es un fascista, ¿eh? Tipo que es un fascista. Fascista, se puede disfrazar de lo que quiera. Lastimosamente su papá fue un prócer de esta patria, un luchador de toda la vida. Lastimosamente para la historia, digo. Miren el titular del Nazi Onal. Militares obligaron a detenidos a comer pasta con excremento. Qué mentiroso, ¿vale? Qué mentiroso. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur te invita a escuchar. A partir de hoy se llamará este programa Los Domingos con Maduro. Todo el acontecer nacional y el avance de la Revolución Bolivariana. ¿Con quién va a pasar usted el domingo? Con Maduro, reflexionando, amando, soñando, luchando, sonriendo, llorando, pero sobre todo construyendo. Desde las 12 del mediodía. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. La Radio del Sur. Valencia. Valencia 101.5. Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, vamos a ver quién se quiere ganar esas dos entradas. Hay muchos mensajes y todavía no hemos dado con la respuesta a qué es un sainete, que es parte de lo que nos describieron tanto Omar como el compañero Gregory Machado de la obra Salto Atrás, que se va a presentar este sábado y este domingo. Este sábado nosotros tenemos entradas para la función de este sábado 20 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Tenemos dos entradas. El que se la quiera ganar, que esté aquí en Caracas, que quiera ir con un amigo, su hijo, hija, su pareja, o su mamá, su papá, usted nos escribe qué es un sainete y se gana esas dos entradas. Pues puede ser una persona, o también puede ser una persona sola que se quiera ganar una, y entonces le regalamos a otra otra entrada y se encuentran allá. A lo mejor se enamoran, se hacen buenos amigos, quién sabe. ¿Quién ¿verdad? Sabe? Así que participen, que es un sainete, la obra Salto Atrás de Okun, la compañía de teatro Okun, y que además está buenísimo. Por aquí nos están escribiendo, nos dice Cacique, sin duda fue grande la emoción de verdad, lo de Oscar López Rivera fue un mensaje para todos los izquierdistas guabinosos y cobardes de que en las adversidades se rinden fácil. Por acá también hay un mensajito que dice, vayan a ver quiénes son los primeros en las colas de los pensionados, pues los escualíos hablan peste del presidente y ahí están. ¿Qué tal? Dice Sora, que escribe desde Quinta Crespo. Por acá también nos dicen, chica, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava, porque ustedes no hacen una encuesta para ver si realmente a los venezolanos estamos de acuerdo con esa cúpula eclesiástica. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis reinas, ¿qué pasa con el alcalde de Vargas? Tiene que responder por las lápidas que se han robado en el cementerio Memorial Caribe, dice acá este mensaje. Por aquí también nos dicen, buen día. Lo del joven asesinado en Petare por Poli Sucre es un video que mostraron en Zurda Conducta anoche. Ah, muy bien, no estaba al tanto de eso. Por aquí nos dicen... Eso es lo del muchacho del 19 de abril. Ajá. Ajá, ese señor ya fue detenido, el presidente Maduro habló ayer de él, y también el ministro Néstor Reverol hace unos días dio una rueda de prensa explicando que ese, además, era... alto funcionario, ¿no?, de Poli Sucre, accionó el arma que le acabó con la vida de este joven de 19 años el 19 de abril, mejor dicho. Por aquí también, en otro mensajito, nos están diciendo, buen día, amigos chavistas de la clase media, no se medio comprometan cuando medio les conviene, regresen a la tranquilidad de nuestros barrios y dejen las ilusiones burguesas, dice por acá este mensaje. También aquí nos están escribiendo, buen día, chicas, tenemos que orar por Venezuela para que el país mejore, que Dios me las bendiga. Acá también nos dicen en otro mensajito, muy buenos días, amigas, un saludo desde Valencia, le hago un llamado al presidente Maduro porque aquí el sector de la construcción está paralizado, muchas gracias. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, mis amigas, es Erasmo Ledesma, este es mi número para lo de la entrada que me gané el día de ayer. Ayer Erasmo se ganó unas entradas, anotan ya ahí que ya Sharon allí. Está y Jessica están al tanto. La obra de ayer era la de Zamora, ¿no? La que sí. Para que va a ir Erasmo Ledesma. Sí, Erasmo ganaste. El lunes no tiene que contar. Claro, cómo estuvo la obra, cómo la pasó. Eso. Ya anoté tu número, Erasmo, ya te vamos a contactar. Por aquí también nos están diciendo, buenos días, ayer vi algo insólito, en Chacao estaban los terroristas montando barricadas a la altura del metro y los que venden perro caliente seguían allí tranquilazo. Así ya estamos hablando nosotras de eso también, ¿no? De cómo... La vida sigue a pesar sí, pero de... por eso uh-huh. Uno empieza, o sea, eso habla, bueno, de varios reflejos, ¿no? Uh-huh. Pero también habla de cómo uno empieza a normalizar lo anormal, sí. ¿No? O sea, la gente permanece comprando lo que está comprando, caminando por donde está caminando, vendiendo lo que está vendiendo, como si no estuviese pasando nada, y bueno, uno termina normalizando la violencia, y uno tampoco puede permitirse caer claro. En eso, ¿no? Incluso uno ve las noticias, ah, mira, hoy también en las protestas hubo otro herido, hubo otra persona que está hospitalizada, o sea, y uno empieza como si eso fuese el común denominador, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. También por acá nos están escribiendo, muy buenos días, un llamado al gas comunal en Campo Rico, lo venden en 600 bolívares, dice acá este mensaje. También aquí nos dicen, buenos días, Mis bellas Jessica y Vanessa, estoy en sintonía desde Valencia. Orlando Sánchez, le mando muchas bendiciones. Un abrazo. Saludos, Orlando. Por aquí también nos dicen, tengamos la seguridad de que nuestra bella patria saldrá adelante. Nada ni nadie nos podrá derrotar. Seremos nuevamente un ejemplo para el mundo. Acá también nos están diciendo, hola, buenos días, mientras tanto y por si acaso, la obstrucción de suministros vitales en nuestro territorio por factores extranjeros es un tema militar. Si perdemos dominio, perdemos jurisdicción soberana, dicen por acá, respecto, bueno, a las dificultades que hay para que llegue también la gasolina al estado Táchira. Son las 9:36 de la mañana y Charo nos dice que nos vamos a nuestra próxima entrevista. Ahora nos quedamos en el sur. Saludamos al periodista y corresponsal de Telesur en Brasil, André Vieira, quien nos va a ayudar a comprender todo el panorama que se sigue poniendo tenso, ¿no?, en Brasil luego de estas acusaciones que se han hecho contra el señor Michel Temer y además la postura, Jessica, que mantiene Michel Temer de no renunciar a ese al cargo que él mismo se es. Bueno, ellos mismos se dijeron, ¿no?, de presidente, es un presidente ilegítimo en Brasil. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a la Radio del Sur a esta hora de la mañana. Hola, compañera, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, por aquí, por Brasil, el día de ayer ha aprobado que el pueblo sigue en las calles movilizado, denunciando el golpe de Estado contra la democracia brasileña, contra Dilma Rousseff. Y en este momento, aquí en Brasil, lo que se vio en el día de ayer fueron movilizaciones masivas donde el pueblo salió una vez más a las calles justamente para defender el retorno de la democracia, ya que considero que Brasil vive bajo un golpe de Estado en este momento, y también pedir elecciones directas. Además del fuera Temer, que la salida de este presidente es juzgada por los movimientos, por la sociedad, como un presidente ilegítimo. Ellos piden la salida de Michel Temer al mismo tiempo que pide que el pueblo pueda elegir sus representantes, justamente para que la política otra vez se haga en referencia al pueblo, que se haga una política para el pueblo de Brasil, una política legítima, ya que considera que en este momento este presidente no es legítimo, ¿sí? Porque estas son las principales reivindicaciones en este momento: elecciones directas y la salida de Michel Temer. Ahora, bueno, precisamente tú ahí comentas, André, que ayer Temer ha dicho que él no va a renunciar y que pide celeridad para las investigaciones. Sin embargo, tenemos entendido que el pueblo brasileño va a seguir en las calles. Hasta acá hemos podido leer que para este fin de semana hay una gran movilización. También hablan de una actividad llamada Ocupa Brasil. ¿Cómo está la agenda también de esos movimientos sociales que han estado pronunciándose en contra de lo sucedido? Claro, efectivamente hay una convocatoria ahora para el domingo, donde las manifestaciones de ayer fueron manifestaciones convocadas de un día, que fueron convocadas de un día antes. Así que luego de conocer lo que las revelaciones contra Temer, los movimientos sociales convocaron un acto para el día siguiente. Y ahora viene justamente esta marcha el domingo, que será posiblemente la más grande marcha de los últimos tiempos. Así se espera esta marcha para el domingo, ya que están convocadas en todas las ciudades de Brasil, en todos los estados y regiones de Brasil se está convocando marcha. Esta será el domingo para exigir elecciones directas. Y luego viene en la próxima semana, hay un movimiento que se llama Ocupa Brasília, donde los movimientos sociales marcharán de todo el país y van para Brasília, para la capital del país, justamente para denunciar la retirada de derechos de los trabajadores. Este Ocupa Brasília ya estaba en la agenda de los movimientos sociales antes de estas revelaciones sobre el tema. Pero después, luego de estas revelaciones, ahora el movimiento se suma con otras agendas, una agenda más amplia incluso y más intensa, más masiva, ya que en este momento el gobierno de facto de Michel Temer vive su peor crisis. Es el momento principal que los movimientos sociales tienen de ocupar las calles, de intensificar las luchas justamente para impedir el avance del neoliberalismo aquí en Brasil. Hay cosas importantes también de toda esta situación, y es esas situaciones que se han vivido con Aécio Neves. Nosotros lo recordamos por su participación en la campaña política presidencial que perdió, pero que además recordamos, André, cómo se activó este personaje contra la presidenta Dilma Rousseff en este proceso de impeachment. Tengo entendido que la Policía Federal de Brasil allanó incluso las propiedades del senador Aécio Neves hace pocas horas. Cuéntanos al respecto de él y de otros diputados que han sido también cesados en sus cargos. Sí, efectivamente, Aécio Neves es aún el principal líder en este momento del partido de la oposición, PSDB, que fue justamente el partido derrotado por Dilma en las últimas elecciones, y que después lo que llamamos por aquí empezó un tercer turno, una tercera vuelta. Después de haber ganado Dilma las elecciones, este partido empezó como siguió la disputa electoral con el objetivo justamente de dar este golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Y PSDB fue uno de los partidos principales del golpe, y Aécio Neves era el símbolo de esta lucha de este partido de derecha que ya ha comandado Brasil, que fue el partido que ha implementado por aquí las principales políticas neoliberales. Y así que Aécio Neves en este momento está complicadísimo, tiene su mandato suspendido por la justicia después justamente de denuncias de corrupción, que había recibido dinero de corrupción justamente para ayudar a una determinada empresa aquí. O sea que la cuestión de Aécio Neves en este momento está complicadísimo. Incluso su hermana, que era su asesora, está detenida en este momento. Hay también un primo suyo que está detenido en este momento. O sea que la vida de Aécio Neves en este momento está muy complicada. O sea que estas revelaciones afectan principalmente a dos personas, dos líderes de la derecha, presidente de facto Michel Temer, que es del partido PMDB, el más grande partido de Brasil, y afecta también al principal líder de la derecha, del partido de derecha PSDB, que es Aécio Neves. O sea que la derecha en este momento está muy frágil, porque sus dos nombres, el principal candidato para una posible elección y el presidente de facto, fueron afectados directamente. Así que hay que esperar ya. Han avanzado las investigaciones contra Aécio Neves y se espera que para los próximos días sepamos un poco más de cómo avanzará esta denuncia contra el senador Aécio Neves. Ahora, precisamente dices que hay que esperar, ¿no?, el paso de los días, pero ¿cuáles son, André, los posibles panoramas para los próximos días? ¿Cuáles son las expectativas que existen desde los diferentes sectores? Ayer se rumoreaba muchísimo que Temer iba a salir e iba a renunciar, y sin embargo no fue así. ¿Qué expectativas están reinando hoy? Sí, hoy como la prensa ya intenta hacer un nuevo discurso, antes como ya daba como cierta la renuncia de Michel Temer, hoy la prensa de Brasil habla en un tono un poco menos agresivo que hablaba en el día de ayer, pero igual la opinión de la prensa burguesa aquí de Brasil es justamente que es una opinión ya no son tan agresivos como eran en el día de ayer, pero los movimientos sociales por aquí siguen con más fuerza. Esos son, y te digo, compañera, creo que es la única posibilidad en este momento que sea realizadas elecciones directas, que es un deseo de la población. Así demuestran las encuestas que la población, que la mayoría de la población quiere elecciones directas inmediatas. El pueblo de las calles es el único motivo, la única oportunidad que Brasil tiene justamente para que se puedan realizar elecciones directas. El sentimiento de los movimientos sociales es que van a intensificar la lucha y que van a lograr, es el momento donde este gobierno de facto se demuestra más flaco con relación a su poder. O sea que en ese momento los movimientos sociales se ven fortalecidos en las calles, dialogando con el pueblo, y el pueblo así está esperando que salga Michel Temer, porque Michel Temer tampoco tiene una popularidad. Estamos hablando de un presidente que no ha llegado de una forma democrática, que llegó luego de un juicio político. Y Michel Temer no tiene popularidad ninguna con el pueblo, así que el pueblo, por lo que nosotros hablábamos ayer en las manifestaciones de las calles de Brasil, el sentimiento del pueblo es que salga este gobierno que no está, que el pueblo no está de acuerdo. Así que hay que esperar todavía, pero por un lado la prensa intenta ahora avanzar con un discurso que ya está más normal. Brasil, o que si sale Michel Temer, entraría un presidente indicado por el Congreso, pero el pueblo pide elecciones directas. Así que hay dos discursos principales, el de la prensa y el discurso de los movimientos sociales, que pide cosas diferentes en este momento. André, de verdad que muchas gracias por acercarnos a lo que está ocurriendo por estas horas en Brasil. Como tú dices, hay muchas cosas todavía por esperar, evaluar. De todas formas, esperamos contar contigo para próximos encuentros sobre el tema. Un abrazo grande. Un abrazo, compañera. Gracias por la oportunidad. Ahí estaba el periodista y corresponsal del canal hermano Telesur, André Vieira, haciéndonos el balance a pocas horas de que se conociera la decisión de Michel Temer, o luego esas horas, ¿no?, que transcurrieron, donde el pueblo estuvo en las calles, y luego que Michel Temer dijera: yo no renuncio a un cargo que ellos se impusieron luego de ese golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Incluso hemos estado pendiente de Lula, de Dilma, han estado emitiendo algunas opiniones muy tranquilas, ¿no?, frente a la situación. Entendemos que pueden estar esperando también los resultados que puedan arrojar este tipo de evidencias, que fueron presentadas además por uno de los representantes del agronegocio en Brasil, ganadero, empresario, un tipo que dijo: a mí no me van a caer solo con este cuento del avallato y me van a implicar a mí, me llevo a todo el mundo. Y él ya lo había dicho: si a mí me intentan meter en una situación de corrupción, todo el mundo va a caer, porque él tenía esas grabaciones que fueron develadas al mundo y que han generado la crisis política de la derecha brasileña, esos que son amigos de Lilian Tintori. Ella parece que todo al que le da la mano lo empava, ¿no? Por ahí puede haber empavado a Donald Trump. Miren sí. Cómo está Donald Trump también. No, yo estoy segura que sí, pues estuvieron allí hablando y intentando dar cátedra en torno a la democracia, y bueno, allí está, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la gente se pone a hablar de las cosas que en lo práctico no practica, ¿no? Porque bueno, en Brasil lo que menos practicó Temer fue una democracia, empezando por su manera de llegar a convertirse en el presidente de facto de esta nación. Vamos a ver cómo le va durante los próximos días. Yo pensé de verdad que Temer iba a renunciar, hubiese sido lo más digno, ¿no? Sí. Sin embargo, no fue así, no, por el dignidad. Contrario, fue totalmente desfachado, así cuando salió diciendo esto, ¿no? Y además pidiendo que se aceleren las investigaciones. ¿Qué investigaciones van a acelerar si usted le está pagando a Eduardo Cunha? Usted está avalando que se le pague a Eduardo Cunha para que él no abra la boca y no diga todo lo que debe saber y no termine usted salpicado. Así cualquiera quiere que avancen las investigaciones y le ha pagado a Titiri Mundachi para que nadie diga nada y salga bien posicionado, ¿no? De verdad, es un descaro total, y yo estoy segura que el pueblo brasileño ya está hartándose de la situación y va a tomar las calles con mucha más fuerza. Bueno, si ya realizaron una huelga que tenía más de 20 años que no ocurría algo como eso, y bueno, a eso se va a seguir enfrentando Temer, y además con el agregado de que esto golpea también la economía. Ayer incluso la bolsa se paró, ¿no?, durante más de media hora. O sea, toda esta situación de incertidumbre también va afectando en otras aristas a Brasil, que de por sí ya se enfrenta con una economía que se fue palo abajo, con un desempleo que ha venido creciendo durante estos últimos meses, y bueno, Temer no ha logrado pues hacer nada con eso, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos allí. Aecio Neves también se va a la fosa y se hunde, porque aparece también esos videos, esas grabaciones. El dirigente, además del impeachment contra Dilma, recordemos que fue Aecio Neves el que inició todo este proceso, después se le unió Cunha y todos los demás, pero Aecio Neves, que le tiene un odio terrible a Dilma Rousseff y a Lula da Silva, bueno, también cayó, y le han allanado de los espacios donde él trabajaba, incluso la salida obligatoria de su cargo como senador, toda su familia vinculada, Andrea Neves, su primo Federico Pacheco de Medeiros, todos implicados en delitos de corrupción. Y como bien decía André, la prensa o Globo ha estado prácticamente como un niño de pecho, siendo, o sea, bueno, yo pongo la noticia, pero no soy tan agresivo como si ha sido o Globo y todos los medios privados de Brasil contra Lula y contra Dilma. Ahí donde se ve el descaro. Pero ¿no? además, bastante irónico, porque Globo fue uno de los artífices de ese golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y ahora entonces le toca reseñar como quien perpetró, quienes terminaron de cocinar ese golpe, y ahí está metido Temer y está metido Eduardo Cunha, ahora son los principales incriminados en un caso de corrupción como el que salió a la luz pública el miércoles en la noche. Entonces ahora Globo, bueno, no sabe qué hacer. Son las 9:51 de la mañana. Antes de despedirnos, tenemos que comentar que las cosas han andado bien en esas elecciones que está viviendo el día de hoy Irán. Todo ha transcurrido con total normalidad. Hay alta participación por parte de los votantes. Recordemos que son más de 57 millones de iraníes que están votando el día de hoy para elegir a un nuevo presidente o para ratificar a Hassan Rouhani, que también, bueno, es candidato a la reelección. Hay puntos importantes que van a estar pesando mucho en esta elección, no solamente el querer mantener ese acuerdo nuclear, sino que también los iraníes están pidiendo nuevos proyectos en materia de legislación y nuevos proyectos también en materia económica, y esto va a influir bastante sobre la decisión. Arrancó esta carrera presidencial con 6 candidatos, hay 2 que se retiraron en el transcurso, y bueno, hoy entonces están eligiendo entre 4 candidatos. Vamos a ver cómo termina de desarrollarse estas elecciones en Irán, pero bueno, va bien y con alta participación. Exactamente. Bueno, ya son las 9:52, nosotros vamos a revisar los mensajes a ver si por ahí llegó alguien que quiera las entradas. Por ¿verdad? Acá nos están diciendo, no solamente los pensionados hacen eso, los del carnet de la patria también, y hay muchos escuálidos allí. Que te sigas mejorando, Vanessa, buenas Gracias. Vibras. Acá también nos dicen, Lula y Dilma fueron demasiado inocentes, ¿por qué no cambiaron la constitución ni sacaron las bases militares gringas? Bueno, eso es también lo que pasa cuando no se tiene el respaldo en los otros sectores o poderes que controlan la nación, ¿no? Siempre tuvieron allí el Congreso en contra, es un poco difícil avanzar con todo eso, pero bueno, son parte de los cuestionamientos, y cuando, ¿no?, estuvieron, entre comillas, a favor, porque hubo una coalición, y el PMDB acompañó durante todo este proceso al PT, se le volteó feo, ¿no? Y bueno, quedaron con mayoría. Y había expectativas incluso allí con reforma agraria, con muchos temas que hay que reconocer que quedaron pendientes, tanto en la gestión de Lula como en la gestión de Dilma, y bueno, no se pudo avanzar precisamente por eso, ¿no? Porque no se contaba, y muchos por allí también critican, bueno, que hubo algún tipo de pacto, que hubo algún tipo también como de suavidad a la hora de abordar algunos temas, pero bueno, la verdad es que no la tenían fácil, ¿no? Ni Lula ni Dilma, pero bueno, vamos a ver cómo sigue ese panorama brasileño. Por acá nos escribe Manuel de Naguanagua. Lo llamé ayer y no me atendió. Ajá, Manuel, eso lo queremos decir, atiéndanos, porque usted anda buscando un medicamento que nosotros por aquí, por casualidad de la vida, descubrimos que tenemos, y bueno, lo hemos estado llamando estos días a ese 0416 de donde usted nos escribe y no nos atiende el teléfono. Sí, entonces sale como que la línea, o sea, no aparece, pues, está como desconectado. Entonces, bueno, ¿será que podemos darle también el local a Manuel, a ver si él logra también comunicarse con la Radio del Sur? Nos puedes, Manuel, si nos escuchas, llamarnos al 994-0073 o 994-2664. 994-0073 y 994-2664. Porque si llamas al celular no se va a caer, porque es nada más para la mensajería. Por aquí también le dicen, Vanessa, ponga a hervir agua, le agrega hojas de llantén, deja enfriar y hace gárgara 5 veces al día. También hay un arbusto llamado tua tua, la hoja mascada también alivia el dolor. Ese tua tua, Emily me lo consiguió una vez, que yo me sentía bastante mal de la garganta. Por aquí también dices que incluyas en tu dieta más sábila y más frutas. Sí, tengo tiempo que no como fruta. Bueno, le estoy haciendo un boicot a algunas frutas que están poniéndolas muy caras. Pero sí, igual el agua hervidita con sal, no hervida, calientica, con sal me ha ayudado, las gárgaras, y por eso estamos hablando. Y además David me consiguió el medicamento que necesitaba. Así que me lo empecé a tomar. El químico, pues, pero lo voy a hacer caso a lo natural. Muy bien. Por aquí nos dicen saludos, chicas. Es José desde Valencia. Dice acá en este mensajito. Aquí también dicen un abrazo de luz para Jessica. Infinitas formas de claridad y comprensión. Dice Víctor. Gracias, Víctor. Un abrazo. Acá también nos dicen buenos días. Mi nombre es Domingo Gómez. Por favor, en la escuela Minas de Aroa, aquí en Ciudad Plaza, los niños no les han entregado todavía unas computadoras canaimitas que les prometieron. Tienen 4 meses esperando. Bueno, ahí está el llamado. Por aquí también nos dicen, hay que ponerle mucho más cariño a las obras que se realizan en Revolución, dice Coro, que escribe desde Caracas. Bueno, 9:55 minutos. Carmen, que necesita toxorubicina, el que lo tenga, Carmen Rodríguez, que es de Valencia, me dices tú. Al que lo tenga, que por favor nos avise y se lo haga llegar. Toxorubicina. Bueno, 9:55 minutos de la mañana. Nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez, que está ahí en los controles. Charon Lara en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Regresamos el lunes en este espacio. Pero sigan acá en sintonía de la Radio del Sur, que hay muchas cosas por compartir. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.